permitir que el empresario de aquí, al petaquero de caña, no se puede permitir de oso a oso todo el mes. Somos los sinos de España. Aunque también sea verdad que en la marroquinería nunca te va a faltar pan. Da igual que salga una maravilla de pieza, que soy el que manda, no lo valora. El jefe viene y a ti te lo recompensa, porque los viernes quitas tres horas. Peta, peta, peta, petaquero, no sé cómo permite que a ti te tengan siempre explotado. A costa de tu dinero. Peta, peta, petaquero, que a ti te lo cura hasta la avenida todo el fin de entero. Ay, piensa de una vez que no valen las quejas a la hora de comer. Pelea por tus derechos donde lo tienes que hacer y firma un convenio en condiciones.